Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy día del compositor venezolano. Cada 16 de mayo se celebra en nuestro país el Día del Compositor por ser la fecha de la fundación de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, SACVEN, creada por iniciativa de Luis Alfonso Larraín y autores venezolanos como Jesús Anoja, Aníbal Abreu y Luis María Frometa. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Pieza teatral Las Fronteras del Alma se presentará hasta el 21 de mayo. Ejecutivo convoca a sumar esfuerzos para concluir Centro de Formación Docente del Sistema. Evaluarán instalación para Centro de Llenado de Gas GLP en Cagua. Presidente Maduro, criptomoneda de Zimbabue es señal de la desdolarización mundial. Presidente de Colombia anuncia el inicio de una era de relaciones con África. Ejecutivo Nacional exhorta al pueblo venezolano a proteger el oso frontino. Cultura. La Compañía Nacional de Teatro presentará hasta el 21 de mayo la pieza teatral Las Fronteras del Alma, historia ganadora del Premio Apacuana 2021, escrita por Israel García Osuna y dirigida por Carlos Arroyo. La obra muestra sentimientos universales de pérdida, de límites que los seres humanos se ponen y la sociedad impone, basada en la vida de dos migrantes que dejan su tierra para encaminarse a la aventura en un nuevo país. Estas últimas funciones serán los días viernes y sábado a las 6 de la tarde y domingo a las 5 de la tarde. El Centro Nacional del Libro, junto al facilitador Alexander Hurtado, traen para este mes de mayo y junio el taller Cuentos teatralizados a través de la pintura. Esta actividad va dirigida a niños y niñas de más de 10 años de edad, quienes aprenderán a crear una historia inspirada en la obra de grandes pintores venezolanos. El taller se llevará a cabo todos los lunes desde el 22 de mayo al 12 de junio. Para más información, puede escribir al correo ahurtado.talleres@gmail.com. Somos Cultura. La 18ª Filben Capítulo Falcón se celebrará en el Centro Histórico de Coro desde el día de hoy hasta el viernes 19 de mayo bajo el lema Leer Descoloniza. En el Club Bolívar, la Casa del Sol y Balcón de los Arcaya, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, los falconianos podrán disfrutar de una programación con más de 50 actividades en un ambiente pensado para el encuentro creativo. Esta edición rinde homenaje a la escritora regional María Elvira Gómez y también a los escritores nacionales Carmen Clemente Travieso, Iraida Vargas y Mario Sanoja Obediente. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro convocó a banqueros y empresarios venezolanos a sumar esfuerzos para culminar la construcción del Centro de Formación Docente, que formará parte del Centro Nacional de Acción Social por la Música. durante la emisión del programa Con Maduro Más, instruyó a buscar una alianza con el sector privado en aras de que aporten recursos financieros que permitan finalizar la edificación que sirve de sede al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Y tenemos que, los recursos que conseguimos, tantas cosas, ¿ves? Multiplicarlo como Jesucristo multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Multiplicar los recursos para la educación, para la salud, para construir vivienda, para la infraestructura, que la lluvia, que tumba dos puentes, a hacer el puente de nuevo, pariendo para acá, pariendo para allá, con los CLAP, con la alimentación, pariendo los recursos para los ingresos de los trabajadores, pariendo por aquí, pariendo por allá. Pero este parto tiene que completarse. El Centro de Acción Social, tenemos que buscar una alianza con el sector privado. No habrá gente del sector privado que esté dispuesto a hacer una alianza y a poner recursos, ¿eh? Y bueno, que se la reconozcan en los impuestos. Somos Noticia. El mandatario nacional, Nicolás Maduro, expresó en la cuarta edición de su programa Con Maduro Más: en Venezuela estamos en la certificación de lo que pudiera llamarse la franja caribeña de gas, porque todo el norte costero venezolano está lleno de gas. El jefe de Estado celebró las noticias divulgadas por PDVSA, según las cuales se confirmó la aprobación de la licencia a las empresas extranjeras Eni de Italia y Repsol para el proceso de exportación de gas natural venezolano. Maduro informó que existen más de 50 bloques de producción en la zona costera nacional, zona donde se puede hablar de la cuarta reserva mundial de gas, y es Venezuela el país que desarrolla este potencial para la soberanía energética del mundo. Durante la consulta pública del proyecto de ley orgánica contra todo tipo de discriminación, los participantes propusieron incorporar sanciones penales, así como los conceptos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. En ese sentido, la segunda vicepresidenta de la Subcomisión de la Mujer e Igualdad de Género, diputada Dilberly Rodríguez, indicó que los representantes consideran que el conocimiento de los referidos conceptos permite la integración de las personas intersexuales. También aseveró que la ley pretende erradicar todo tipo de discriminación en la sociedad venezolana. Por tal razón, la misma convoca al país a sumarse con sus aportes, destacando que la prioridad son los derechos humanos. Son las 12:09. Regionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, autorizó al ministro para la Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Telechea, y a la gobernadora Karina Carpio para atender de inmediato la solicitud de la comunidad Sante Duviges en el municipio Sucre, estado Aragua. Dicha solicitud consiste en la instalación de un centro de llenado de gas GLP para el beneficio de toda Cagua. Así lo dio a conocer el jefe de Estado durante el segmento 1x10 de Buen Gobierno del programa Con Maduro Más. El ministro Tayechea destacó que se realizará de manera inmediata, junto a PDVSA Gas Comunal, la inspección y en los próximos días se estará dando la mejor respuesta a la comunidad. Sí, de inmediato, mi comandante, vamos a hacer la visita con el equipo de Gas Comunal y el presidente de Gas. Voy a coordinar con la gobernadora de Aragua y hacer la visita el día de hoy. Y hagamos las inspecciones y en los próximos días ya tenemos resuelto este caso, comandante, el 1x10, eficiencia y eficacia del buen gobierno. El vicepresidente de Asuntos Religiosos del PCV, Nicolás Maduro Guerra, informó que en el estado Sucre se realizó un encuentro con pastores y líderes religiosos para trabajar por todos los venezolanos. Necesitados, los que más desposeídos, los excluidos históricos, son los que, por lo que este proyecto llamado Revolución Bolivariana es su existir. Y como tenemos puntos en común, le ofrecemos y le pedimos una agenda de trabajo a todo el pueblo de fe para atender a los más necesitados y trabajar, trabajar y orar por Venezuela. La juventud está trabajando, está estudiando, está en la universidad, está emprendiendo, hay un movimiento grande de emprendedores en el país. A esa juventud le digo, escuchen este proyecto, estas ideas que son de ustedes. El futuro es de la juventud y este proyecto es de futuro. Nosotros estamos trabajando por el futuro de ellos y orando por el futuro de esa juventud. El vicepresidente de Asuntos Religiosos del PSV, cabe destacar que estos encuentros serán realizados en los demás estados del país para que todos los pastores de Venezuela se unan al trabajo conjunto. Son las 12 y 12 minutos. Economía. El Ejecutivo Nacional instruyó a la vicepresidenta ejecutiva y ministra para las Finanzas, Delcy Rodríguez, iniciar un estudio sobre la nueva iniciativa surgida en Zimbabue que anunció el lanzamiento de una moneda digital respaldada por oro. Recordó que Venezuela es pionera en el manejo de criptomonedas con el Petro, iniciativa apoyada en el petróleo y riquezas del país. También consideró que la decisión de la moneda digital en el país africano es una señal de las vías alternas al dólar estadounidense. Mientras el mundo sea más multipolar, mientras el mundo sea más pluricéntrico, mientras el mundo avance más hacia el equilibrio, aparecerá una canasta de monedas para el comercio, para el funcionamiento financiero. Sobre todo, fíjate, por el uso político que hace Estados Unidos de la moneda, del dólar, del uso de la moneda de reserva mundial, del sistema financiero mundial, la CABA, el uso político que ellos hacen, el uso político de utilizar el dólar, el sistema financiero, para sancionar países. Sancionan a China, sancionan a Rusia, sancionan a la India, sancionan a Irán, sancionan a Turquía, sancionan a Venezuela, sancionan a Cuba. Entonces el mundo llega a un momento en que se cansa y además van surgiendo nuevos poderes económicos. El Banco Central de Venezuela publicó las cifras correspondientes a la inflación en el país, pertenecientes a los primeros cuatro meses del año, que evidencian un retroceso entre enero y abril. De acuerdo a los datos publicados por la máxima institución financiera del país, la inflación en abril fue de 3.8%, antecedida por una variación de 6.1% entre febrero y marzo, 19.3% en febrero y 42.1% en el mes de enero. Todas las cifras coincidieron con las registradas por el Observatorio Venezolano de Finanzas, una institución dirigida por economistas. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. La ministra de la Presidencia de Bolivia, Marianela Parada, destacó la conformación de una Comisión de la Verdad en el anteproyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes para investigar los casos de pederastia y sancionar a los responsables. En declaraciones a un medio local, Prada enfatizó en que la comisión no puede quedarse únicamente en temas investigativos. Para su labor, recogerá la experiencia de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Femicidio, que trabajó en el 2022 y que logró la revisión de 327 casos. Que así como en distintos sermones, muchas veces los domingos se pronuncian de manera contundente sobre hechos políticos en nuestro país, este es un tema sobre el que debieran pronunciarse no solamente un domingo, sino realmente pedir absoluta celeridad y todo el peso de la ley contra personas que algunas no tendrán vida en este momento, pero que ha habido cómplices y no puede existir impunidad. como tampoco puede ser que sacerdotes que tienen en otros países denuncias por posibles hechos de violación o que están siendo investigados sean enviados a nuestro país sin que aquí la iglesia haga nada para que estas personas ingresen. La institucionalidad religiosa, nosotros no somos un basurero de violadores, y aquí vamos a hacer respetar la ley y los derechos de nuestra niñez. El ministro de Finanzas y Precios de Cuba, Vladimir Regueiro, rechazó este lunes la injustificada inclusión de su país en la lista estadounidense de supuestos patrocinadores de terrorismo, lo cual refuerza las consecuencias del bloqueo contra la isla. El ministro Regueiro condenó el cerco económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra su país desde hace más de 60 años y denunció que el bloqueo se recrudeció a extremos sin precedentes durante la COVID-19. Por otro lado, agradeció a la solidaridad de la región y los pronunciamientos de la CELAC para poner fin a esas políticas unilaterales que afectan el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que comenzó una era de relacionamiento de Colombia con países del continente de África. En esta iniciativa expresó: la nación neogranadina retorna a una de sus raíces como nación. De acuerdo a medios internacionales, durante la visita a Sudáfrica, destacó su disposición en fortalecer un comercio sur-sur y justo entre África y América Latina, tras continuar su gira por Kenia y Etiopía. Asimismo, precisó que es necesario reconocer las historias en común que tienen América Latina, el Caribe y el continente africano, y la importancia de fortalecer las relaciones comerciales, diplomáticas, culturales y políticas. Son las 12 y 19 minutos. El gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este lunes un paquete de medidas económicas para contener la inflación y evitar que la ciudadanía se dolarice. El anuncio de las medidas fue por parte del Ministerio de Economía en conjunto con el Banco Central. La principal de estas acciones será subir la tasa de interés en plazos fijos a 97%. Además, se lanzaron líneas de financiamiento para la inversión productiva de las pequeñas y medianas empresas. Somos periodismo. Ecología. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó al pueblo venezolano a proteger el oso frontino, especie de los Andes venezolanos y estados colindantes. El llamado lo realizó en referencia al trabajo emprendido por el ingeniero en agroecosistema Marcos Hidalgo a través del proyecto Oso Andino Guaramacal, que busca proteger a la especie en peligro de extinción. Hidalgo ofreció detalles. Porque no solamente se trata del oso frontino como especie, sabe que Venezuela es uno de los 10 países más megadiversos del planeta. Tiene una singularidad de especies, genes y ecosistemas que lo posicionan en lo más alto de la lista en el tema de la biodiversidad. Y una de esas especies es el oso frontino, como usted lo decía. Una especie única, una especie nuestra, una especie el oso venezolano. En el mundo existen 8 especies de oso. Tal vez para los niños es más común conocer el oso polar, el oso pardo, el oso panda. Y cuando hablamos del oso frontino no lo conocen. Y es un trabajo en el que nosotros hemos venido avanzando para que conozcan el oso nuestro. Esta especie que solo está presente en los Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y aquí en Venezuela tenemos la dicha de tenerlo en nuestros estados andinos. Por su parte, el ministro para Ecosocialismo, Josué Lorca, destacó la preservación de la especie de oso frontino en el país al extender el territorio del Parque Nacional Ramal de Calderas para garantizar su bienestar. Son las 12 y 22 minutos. El ministro para el Ecosocialismo, Josué Lorca, informó a través de su cuenta de Twitter: "Estuvimos en nuestro Guaraíra Repano con el inicio a una nueva cohorte de guardaparques, quienes estarán durante 7 días preparándose para cuidar, preservar y proteger la Pachamama". Explicó que esta nueva cohorte tendrá acceso a los conocimientos necesarios para fortalecer el Sistema Nacional de Riesgo a través de la preparación para enfrentar cualquier evento forestal, primeros auxilios y orientación. El guardaparques Pablo Lira ofreció más detalles sobre dicha formación. Aquí tenemos en el área recreativa Los Venados del Parque Nacional Guaraíra Repano una formación de 276 nuevos aspirantes a guardaparques implementados para la protección del Sistema Nacional de Parques y Monumentos Naturales en Venezuela. A nivel nacional tenemos hoy una formación de 2.054 nuevos aspirantes a guardaparques, quienes esos hombres y mujeres están comprometidos para seguir garantizando la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Todos ellos con una función sumamente importantísima, que es la protección de los parques nacionales, que dentro de nuestras áreas bajo régimen de administración especial tenemos una función sumamente importante, que es la protección y la preservación de nuestras áreas naturales protegidas. Somos conciencia, somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Nos invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.